este maravilloso disco llamado Ray of Light. La escuchábamos con el nombre exactamente igual que el disco. Mira, vamos a escuchar una canción. ¿Me puedo tomar un permitido, Jorge? Sí, totalmente. ¿Por qué no? Escucha. A ver. Volvemos. ¿A dónde? La Pantera Rosa. Exactamente. Henry Mancini, ¿no? ¿Sabes cuántos años hace que empezó que esta canción se utilizó? ¿Cuánto hace? 60 años. ¿Cuánto? 60 años. De 60 años, casi la edad mía. Empezó, yo no había nacido y después empezó la canción entonces. 60 años después, algunos pensamientos sobre el queer coding, digamos, positivo y sea psicodelia en la Pantera Rosa, porque no, todos sabemos que la Pantera Rosa era como que no se sabía si era una pantera o un pantero. Un pantere. Era su pantere, un pantere. Era una pantere. Para mí siempre era una maricona. Era maricona, ¿no? Así que no. Totalmente, era muy afrancesada. como decían las abuelas. Claro, era afrancesada. Era medio putona. Hay muchos productos infantiles y juveniles, dice acá, ¿no es cierto? Que se han tomado como que han venido, incluso que se han anclado acá en Argentina, ¿no? Como Los Simpsons, Alf, qué sé yo, productos infantiles, ya sean dibujitos o en estas series de Alf. Y ahora podemos sumar, dice acá, La Pantera Rosa. Ignorando adaptaciones parlantes de los 80 y los 90, que son bastante feas, el dibujito original con episodios mudos que rondan los 6 minutos es una creación de Fritz Freleng, dibujante y animador. La primera aparición del personaje de la Pantera fue en la película de 1963, que es maravillosa, llamada la de Blake Edwards, The Pink Panther, que es con el mismo de La Fiesta Inolvidable, que es buenísima también, una de las mejores películas de humor que a mí me ríe, además de él, Esperando la Carroza, ¿no? La Argentina. Sí, el mismo del Jardín también. Claro, y de Mujeres que Bailan, que es argentina, con Nini Marshall, para mí me parecen de las mejores películas cómicas que existen. Hay muchas igual. También, ¿sabes cuál? Hay una con Sandy Dennis, ¿cómo se llama? Perdidos en la Ciudad. ¡Ay, qué película maravillosa! Es muy graciosa, no la nueva, la versión nueva, no, la de los 60, creo que es del 70. Perdidos en la Ciudad es un peliculón que si la pueden encontrar en algún lado, véanla porque es maravillosa. Es la versión original que en el 2013 tuvo su remake. Y bueno, nada. Pero la versión original. 22 horas, 30 minutos. Con Peter Sellers, ¿no? No. Es con Sandy Dennis, que es esta chica muy buena actriz también. Y con. Espérate. A ver si me acuerdo, si no lo voy a tener que buscar. A ver, sí. Es del 60. Ah, de 1960, ¿eh? Mira vos. No es de 1960. Me están diciendo cualquier cosa acá. No. Perdidos en la Ciudad no es la de Tony Curtis, es otra. Bueno. No, la verdad que no sé. Perdidos en Nueva York no es la de Sofía Coppola. Pero la versión es la del 99, que aquí hizo. La quiso. No, es Sam Weisman la hizo. The Out of Towner se llama. Ah, no es Perdidos en Nueva York entonces. No, es Perdidos en la Ciudad. Pero acá me dicen, Perdidos en Nueva York, sí, la comedia es de Sam Weisman. No sé cuál es la de Coppola, es otra. Sí, hay una que están perdiendo partidos en Tokio, entonces, pero esa es otra. Sí, por eso es otra cosa. Perdidos en Nueva York. Yo estoy perdido acá en la ciudad. Perdidos en Nueva York se llamó la de 1970, la de Arthur Hiller, que es con Jack Lemmon, uno de los más graciosos también, que hacía Extraña Pareja, ¿te acuerdas? Sí. Jack Lemmon y Sandy Dennis son los actores, y la verdad que es increíble todas las peripecias que le pasan a ellos dos. Si pueden ver la versión original, que es maravillosa, es de 1970, The Out of Towner se llama. Bueno, todo esto para contar de la Pantera Rosa, que apareció en 1963, su principal aparición, digamos, su primera aparición. Dice, del éxito de la película y de la simpatía por el enigmático personaje de su introducción, porque te acordás que era el dibujito real aparece al comienzo de la película, es el corto. Claro, digamos. Como los títulos, una cosa así, pero claro. El estilo, me parece. Dice, este enigmático personaje de su introducción desprendió la serie animada. Luego Raúl Manrupe, estudioso de los dibujos animados, investigador, docente y autor del libro Breve Historia del Dibujo Animado en Argentina, afirma fue el último dibujito hecho para pasar en el cine, en salas de cortometrajes. Dibujito que este año estará cumpliendo 60 años, pero que en el abordaje de ciertas cuestiones y en su construcción formal parece mucho más reciente. Bueno, hijo de su época, dice acá, durante la presidencia estaba Kennedy, después es un producto de su época, sigue Manrupe. Durante la presidencia de Kennedy y después Johnson hubo una liberación en las series de mostrar determinados problemas. Problemas como la droga, el alcohol, el racismo. No eran series profundas, pero había una tendencia a mostrar que no estaban adentro de un tupper. Esos años, cuenta, fueron también de auge para las pastillas para dormir, los psicofármacos, que ofrecían soluciones encapsuladas como la magia. Así como magia, ¿no? Para Thomas Eliashev, periodista especializado, en animación, es interesante enmarcar a la Pantera Rosa como un personaje de transición entre distintas épocas, y profundiza sobre a qué se refiere. En la época dorada de la animación americana, entre los 40 y los 50, los dibujitos animados empezaron a salir del espacio del cine y a orientarse a las infancias en contexto del baby boom, el boom de para los niños. De los chicos, sí. Bueno, y que el código Hays, ¿te acordás que fue recién derogado en 1968? Atravesó toda la edad dorada del cine y la explosión de los medios norteamericanos. Bueno, así que nada, era para recordar que los dibujitos animados y la Pantera Rosa era así como muy queer, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Aparte ya el color de la pantera ya era cosa. Rosa, claro, pink. Pink, totalmente pink. Dice que dice, la pantera es un personaje de transición. Todos los dibujitos de Cartoon Network o de Nickelodeon son tributarios de alguna manera a la psicodelia de la Pantera Rosa. De verdad, sí. Además eran re psicodélicos por la época. Y... No, la Pantera Rosa era re psicodélica. Y bueno, hay uno que se llama Psychedelic Pink. ¿Viste las cosas que hacía cuando se metía dentro de lavarropa y salía hecho un copo, todo? Es re peposa, para los que entienden el tema, es re peposa, que se tomaban una pepa en esa época, era el Flower Power también. Claro, sí, te tomaban una pepa y veías de todo. Exacto. Así que bueno dice. Yo para no quedarnos perdidos, como estábamos recién perdidos, en Tokio existe, ¿viste? Sí, y existe, claro. Esa es la Sofía Coppola. Esa es la de Sofía Coppola, que está actuada por Bill Murray y Scarlett Johansson. Perdón, chico, hoy tuvimos un programa difícil. A veces no es fácil hablar de ciertos temas y bueno, se nos complica un poco. A veces por eso estamos medio trabados, pero ya se nos va a pasar, chicos. Yo estoy muy trabado últimamente. Y menciona a las Pink Panthers, que es un grupo de autodefensa surgido dentro de la comunidad gay newyorkina en contra de los ataques homofóbicos. Mira vos, ¿ves? Los Pink Panthers son eso. Quienes tomaron su nombre de una cruza de referencia entre el cartoon y las Black Panthers. Los Black Panthers, que es otro grupo, ¿no? De las Panteras Negras. Según cuenta Eliashev, a mí me hace parecer a Pepe Eliashev cuando dicen Eliashev. ¿Será el hijo de Eliashev este chico? Ay, doctora. Yo no me meto en la vida. Quiero saber todo. No puedo saberle todo tampoco. Yo quiero saber. No soy Google, doctora, todavía. Yo quiero saber todo. Me lo nombran Eliashev y me acuerdo de Pepe Eliashev cuando yo lo miraba en Canal 7, que me encantaba. Le voy a reconocer otra vez algo, chicos. Me calentaba mi Pepe Eliashev. Ay, doctora. Por favor, ¿y usted cuántos años tenía? Bueno, era chica. 42. Bueno, pero Pepi ya no me menstruaba, no me iba a quedar embarazada de Yasem, de ninguna manera. Qué maldad que tiene, por favor. Pepito Eliashev, mi amor, si no sé qué pasó con Pepe. Está muerto Pepe Ilyachenko. Los años pasados. Falleció hace un montón, Pepe, en 2014 murió Pepe Ilyachenko. Chicos, por favor, un poco de respeto por la gente que ya no está. Pero Pepe Ilyachenko, pero nada, un grande Pepe Ilyachenko. Lo teníamos que haber puesto en la efeméride, doctor. Pero no fue ahora. No importa. Basta, por favor. Tiene dos hijos. ¿Ves? Este es el hijo de Lía Yepe que está hablando acá. Me están todos. Me mandan cosas, chicos. Me están mandando que tiene dos hijos. Y bueno, pero eso no es el hijo de este señor. Bueno, no importa. Sigamos el relato, por favor. Sigamos, por favor. Sí. Que perdidos en Nueva York, perdidos en Yonkers, perdidos, yo estoy perdido. Perdido en el algodón, estamos. Yo estoy perdido en la luna de Valencia. Bueno. Ay, Dios mío. Ay, por favor. Bueno, volvamos a la entonces realidad, el hijo de Pepe Ilyachenko. Esto llevó a la MGM, dueña de los derechos, a pedir que se deje de utilizar el nombre de la pantera, de los Pink Panthers, a este grupo de activistas. Qué raro, contra el activismo gay siempre. La Pantera Rosa fue allá por los 70 un éxito absoluto en nuestro país, en Argentina. Trascendió la narrativa de cualquier episodio, ya es un motivo, una matriz. Es de los personajes más populares. El otro día estuve en el Corso y había muchachos bordados de la Pantera Rosa. Y aparte hay gente vestida de la Pantera Rosa, ¿viste? Que está, bueno, que no, entonces, está Spider-Man, está, ¿quién más está? Gabriela, el hombre Adán. Gabriela Berardi tiene una foto. Gabriela Berardi. ¿En qué tren de la alegría no hay una Pantera Rosa, doctor? Gabriela Berardi tiene una foto cuando era chiquita con la Pantera Rosa. ¿Te acuerdas que andaba el muñeco? Había gente disfrazada en esa época todo el tiempo. Claro, por eso, como le digo, ¿qué tren de la alegría no tiene una Pantera por Rosa? Eso, ahora ya no, porque viste que ya no, los chicos ya están en los juegos. Llevan al lado a Matías Becerra, al Ali Espósito, claro, de goma. Le decís que está con Ali Espósito y este, ¿cómo es? Y esta dominatriz, ¿cómo se llama? De la canción de Ali Espósito. Ay, fugitiva, iba a decir cualquier cosa. un poco fuera de espacio. No, ¿cómo se llama? Ay, no, me sale como manejator, una cosa así, pero no es manejator. Disciplina. Manejator es en inglés. Manejator. Es un tema BDSM y nosotros manejator. Buah. La Pantera Rosa, entonces, bueno, fue un éxito aquí. La Pantera Rosa también es la Pantera Rosa en los trenes infantiles, en un piquete en La Plata, pidiendo por el agua. Es parte del imaginario popular y como tal ha sido resignificada infinitas veces. Tanto se extendió que en una anécdota poco feliz, el presidente de facto argentino, Jorge Rafael Videla, a él le decían, ¿te acordás? Le decían la Pantera Rosa. La Pantera Rosa, por claro. Por supuesto, parecido físico. Buah. Divertido para el 24 esto. Venimos de hablar de corrupción de menores y del 24 de marzo y pasamos a que a Videla le decían la Pantera Rosa. Nada más frívolo y más putesco que todo esto. El rosa performativo es un personaje disruptivo. Es un personaje disruptivo, la Pantera Rosa. Es la famosa presentación de la película, parece una pantera de rasgos más bien femeninos, pero andrógina. Absolutamente. Codiada de manera similar a muchas representaciones pop del diablo, amanerado, de suavidad femenina, fumando en boquilla, de mirada entre coqueta y maliciosa. Era un puto, chicos. Era el reputazo. Dice que acá se puede hacer una codificación que puede relacionarse, para citar un ejemplo mucho más actual, con Him de las chicas superpoderosas. Hay mucho escrito sobre el queer Ya hay mucho escrito sobre el queer coding en lesbillares de Disney, y como el mismo funciona como herramienta conservadora, pero en este caso el link con lo diabólico y por lo tanto con lo afeminado. Yo la veo más afeminada, no la veo tan diabólica, la Pantera Rosa. No era tan hija de puta. No era diabólica, no, la veo afeminada, pero diabólica no. Estos son, bueno, cosas que tiene el hijo de Pepe Ilyachenko. Tiene más que ver con lo que, con lo travieso, con lo transgresor, que con la maldad. Ahí está, muy bien. Claro, ahí sí, claro, totalmente. Esa parte de lo malo. Dice, su género, ni siquiera su identidad de género, no está clara. Pero no a la manera de los dibujos infantiles completamente asexuales. La Pantera Rosa tiene su ligero sex appeal, cierta coquetería más feminizada y más masculinizada según el episodio, la situación. Es como muy sofisticado la Pantera Rosa. Y el contexto. Es verdad que había en otros capítulos que no estaba tan maricona, es cierto. Claro, sí, bueno, pero era como, pero así todo, toda su imagen, no siendo tan maricona y todo, pero era sofisticada la Pantera Rosa, un bichito sofisticado. Así que bueno, nuestra pantera se enamora de una chica y el personaje pareciera encarnar una masculinidad clásica en uno de los episodios. Después le da un beso, me acuerdo, al peticito, ¿te acordás al que era el peticito que estaba siempre con él, el que se le rompe, el que siempre aparecía? Ah, el narigón. Que era muy narigón este. Exactamente. Dice, en el primer episodio de La Pantera Rosa, la pantera celebra dándole un beso en la boca a su contrincante, el hombrecito. Es el hombrecito, le decían. En los 60, que un hombre, o peor, una persona de género indeterminado, le dé un beso a otro hombre no era una cuestión ni habitual ni ligera. Pero en La Pantera Rosa y su particular construcción de verosímil, apenas llama la atención. Claro, era todo como muy ambiguo. Está bueno lo que están hablando acá. Era como ambiguo, pero al mismo tiempo tenía como un grado de inocencia esa ambigüedad. Totalmente. Dice que tiene ausencia de genitales, el género neutro en inglés, y el color... Claro, viste que la primera no habla, que eso está buenísimo. Y el color rosa... Cuando habla la caga. Bueno, sí, el doblaje al español quizás la caga. Sí. No sé en inglés cómo será. Además me acuerdo que hay un solo capítulo que habla al final, ella que dice no sé qué, una cosita corta, y tiene voz de varón. Al menos en el doblaje de acá. Y el color rosa ayudaban a sostener esta ambigüedad. Lo que decías vos. Esto de definir la sexualidad de los personajes de identidad sexual fluida, o gender queer, diría yo, o gender fluid, con la adición, de una compañera femenina, no es exclusivo de La Pantera Rosa, sino que es un gesto de la época. Bueno. Así que, bueno, nada, hay una larga tradición de personajes que juegan con lo queer, sin decirlo, empezando por Bugs Bunny, es verdad, otra loca. Tal vez el personaje que más se viste con ropa de mujer. ¿Te acordás que es travesti? El primer travesti que yo viera era el conejo Bugs. Sí. Estaba, se montaba, ¿te acordás? Y se quería levantar a gente. Bueno, era travesti, el conejo travesti. Era travesti, era trans. Se viste con ropa de mujer y que besa en la boca para burlarse a sus enemigos. De hecho, hay teóricos que se preguntaban por qué los asumimos como masculino. Su heteronormalización se vive en los 90 con la aparición de Lola Bunny, que aparece una chica Bunny, ¿te acuerdas? Mira, ahí estoy viendo la pantera rosa en un capítulo, You All the Pink Trees, y sale haciendo de detective y se la ve re masculina. Claro, en algunos, claro, cuando está, sí, me acuerdo que hay una que está con una lupa y que parece vestida de detective, como es su, como el inspector. Claro, como una especie de inspector, y acá está como en el metro. Dice que los estudios se dice que más que ser no binaria, transgénero, de género fluido, la pantera rosa es un masculino que sí es precursor de las nuevas masculinidades que problematiza el macho de la época. La Trinity Stronger, estoy escuchando cómo habla la pantera rosa en inglés. Sí. Es masculina la voz en inglés. Se ve mucho en los capítulos que burla a los fortachones, en un hombre cuyo punto fuerte es el ingenio y el surrealismo de sus movimientos. Esta cuestión de estar todo el tiempo jugando. Bueno, a ver si podemos resumir un poquito todo el final. ¿Cuál es el...? A ver, la pantera rosa transita esta dualidad en la cual no está exenta del poder normativo y disciplinario de los dibujos animados, donde gracias a su dispositivo todo es posible, desde los más locos escenarios hasta los más cruentos castigos. Eso es un poco la libertad que se dan, sin ir más lejos, los caballeros del Zodíaco, los caballeros del Zodíaco. Eran totalmente andróginos también, todo el manga también tiene mucho de eso, los dibujos animados han sido muy ambiguos y muy andróginos en su momento, los manga, ¿no? El manga, que es el ¿cómo se llama? El cómic, sí. Pero no, me perdón, pero yo me estoy riendo por un comentario que estoy leyendo de Marianito Pasarela. ¿Qué dice? Que tiene que ver con la pantera rosa. Dice, qué flash, la pantera rosa. Yo tuve una rellena de mijo y me la comió una rata. Qué escándalo. Bueno, esta noche es muy divertida. Por favor, Pasarela, es lo más cómico de la noche esto. Sí, pero verdad. Yo también creo que tuve una panterita chiquitita, pero no me acuerdo tanto. Tenemos que ponerle la rata fondo. Quizá también. No sé, ay, qué sé yo. O sea, estaba rellena de alpiste, qué sé yo. Y como la de Marianito, rellena de alpiste y se la comió la rata, por eso. Ay, pobrecita. Bueno, entonces desde los más locos escenarios hasta los más cruentos castigos, eso era todo lo que hablaba acá de la locura de los dibujitos animados. Del anime, no es un cómic, es un anime que está basado en el manga. Eso es lo que quise decir de los Caballeros del Zodíaco. A su vez es hija del primer momento histórico en el cual la psicodelia emergió hacia el mainstream. Psicodelia que mira con algo de miedo, pero que es parte inherente de su narrativa, lo cual inevitablemente empuja los límites de lo dicho hasta el momento. ¡Ay, cómo se nota que sos hijo de Pepe Liachev! Con su ambiguo diseño de personajes. ¿Y este también la calienta, doctora, con los comentarios? No lo sé, no, con los comentarios no, y no lo he visto, no le he visto la cara. Con su ambiguo diseño de personajes y con su narrativa inspirada en los estupefacientes, la Pantera Rosa posiblemente no haya cambiado al mundo, pero al menos no se conformó con el que ya nos venía contando. Y eso es un muy buen legado y muy valioso, es cierto. Es verdad, no nos contó otro lado, ¿no? Era como todo muy, muy loco. Así que bueno, nada. Era como entrar de repente en otro mundo, de golpe, con sí, la sí, pasión. Sí, exactamente. Así que bueno. Y sigo con los saludos. Edu, el poeta maldito, nos dice: salute, mis amores. Y Gabriel Vitale, la pasano, como siempre, pidiéndonos música, nos dice: pongan sumo. Bueno, para el final tendríamos que buscar algo de sumo. Dale, cómo no, por supuesto. Ah, y yo quiero la rubia tarada, que hace mucho que no la escucho. Dale, vamos a escuchar la rubia tarada. ¿Cómo estás, Gabriel? Te mando un beso grande. Gracias a nuestro querido también Eduardo Molaro. ¿Cuánta gente escuchando? Bueno. Mucha gente, sí. Sí. Así que además comentarios, qué escándalo. No, pero el de Marianito mató. Fue mortal el de Marianito con lo de la rata. Me parece de la rata. Ah, yo tuve una Pantera Rosa, pero me la comió la rata. Qué bueno. Qué bueno. Muy ¿no lindo, te la habrá comido la rita? A lo mejor la rita comió la rita más que la rata. La rita cuando era chiquito, que ya era malo de chiquitito, ya era malo. Ya era y te comió la Pantera Rosa. Claro, no era la rita, era la rata. Era la rata, vos lo confundiste. Un problema de semántica solamente. Bueno, sí, porque también si nos ponemos a hablar de cosas, mira, mejor cállate lengua. Como decía Nini, no quiero hablar. Cállate lengua. Bueno, vamos a escuchar a este señor que vamos a hablar ahora, que es el señor. Bueno. ¿Cómo se llama el señor Klaus Kinski? Klaus Kinski para los amigos, pero tenía un nombrecito, ya se lo voy a decir. Decímelo porque vamos a escuchar una canción cantada por él. Vamos a escuchar, ¿quiere que le diga el nombre del señor? ¿Cómo era? ¿Completo? Ahí le voy a decir, espere que me tengo que poner los lentes porque si yo no. Ah, no está veo, muy bien, no, está muy bien como se yo llama que con los lentes. El señor, que en algún momento después se cambió el nombre, se llama Nikolaus Günther Nasinski. A la pelotita. Nikolaus Günther Nasinski. Más conocido como el señor Klaus Kinski, lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar acá de una grabación que parece que es, no sé de cuándo es. Y una canción que ahora te voy a mandar el nombre si me la decís vos, porque yo no la sé pronunciar. And Bus Beckham the Soldated. ¿Cómo está aquí? And Bus Beckham the Soldated. No sé, mándemelo. Ah, está en alemán. Claro. Bueno, mándemelo escrito y yo se lo digo. Después de la canción, yo le digo cómo se llama. Ahí seguimos. Ahí ya viene Klaus Kinski. Lo bueno y lo malo de él. Und was bekam des Soldaten Weib aus der alten Hauptstadt Prag? Aus Prag bekam sie die Stöckenschuh, einen Gruß und dazu die Stöckenschuh. Berisodigital.com